Sí, llegamos al jueves. Hoy es jueves, ¿no? Porque me pierdo yo en la vorágine de los ciclos de nacimiento y reencarnación, póngale. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la vida? Nos pone al revés. La mentira socialista, la mentira del mercado, todos nos mienten. Hay tantos zarpados. Todos se zarpan, todos. Esta gran mentira nos pone al revés. Bueno, no a todos, en realidad. Hay algunos que quedan bien parados. Llegarás a la cima. No, no. Alcanzarás la gloria. Bueno, por ahí, si me apuro, la agarro a la gloria. Todavía está joven. Siento, luego existo. Y sí, siente, siente y luego existe. Eso sí, si le duele, no se queje. No se queje con nadie. Si siente y existe y le duele, no se queje con Descartes, no se queje con nadie, señores. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Pueblos Libres. Buenas tardes, Rosalía. Ay, no se escucha. Buenas tardes, su señoría. Ah, muy bien. No, señoría, no, no, no. Yo de Rosati... Venimos con la señoría y seguimos. De Rosati, mire, ni siquiera me codié con el poder. Ni siquiera. Tampoco me rocé con el poder. Ni conmigo mismo. Pasa que no soy poderoso. Entonces, por más que me roce conmigo mismo, por más que me encuentre en la esquina a mí mismo, no podría hacer mucho. Quizás me ignoraría. Si yo mismo me encuentro en la esquina, como le pasa a Rosati, que se encuentra con él en todo ámbito de la vida, si yo me encuentro conmigo mismo, muy probablemente bajaría la mirada y seguiría de largo. No me daría bola. No se votaría. No esperaría nada de un hombre con tan poco poder. No, nadie. No me daría bola. Voy a buscar a uno más interesante. Sí. Bueno, hay unos más interesantes, muchos, muchísimos más interesantes, aquí en el mazo de cartas de Rosalía, en el yin o en el yang de este juego binario que estamos viviendo y teniendo todos los días a través de los portales de información, ya sean estos de una vereda, ¿no? De la vereda progresista, socialdemócrata. Aclaro yo socialdemócrata porque es decir socialismo y es que piensan en comunismo, aquellas mentes perturbadas. Entonces tengo que aclarar, socialdemocracia no es comunismo, por supuesto que no. Socialcomunismo, progresistas, oficialistas también, medios que la mayoría de los casos son oficialistas. Y la otra vereda, ¿no? En este juego binario, muy, no binario, muy infantil, digamos, ¿no? Yo cubro los de la otra vereda, ¿no? Día a día cubrimos cada uno una vereda. Yo cubro los medios corporativos, hegemónicos y opositores al gobierno. Depende del gobierno en turno, en función, claro. Ahora son opositores. Le tocó bailar con la más fea. Cuando están los de ellos, está todo bien en la Argentina. Y cuando no están los de ellos, está todo mal en la Argentina. También le pasa a los medios oficialistas, a los medios progresistas, ahora oficialistas, que cuando están ellos, yo noto esa diferencia. Y cualquiera que agarra los portales de información la puede notar. Los que menos mienten son estos. Son los progresistas. Los que menos mienten, los que menos tapan. Que no significa que no lo hagan. Pero son los que menos mienten. Allí siempre hay periodistas, tenemos por ahí, ya sea en estos medios o en radios de estos medios, tenemos periodistas ufanados, creo que se dice ufanados en la verdad, en mostrarle las cosas a la gente, ¿no? Mismo, puedo empezar por un medio, por Tiempo Argentino. Tiempo Argentino se destaca por sobre los otros, creo, no solo por ser una cooperativa, sino por realmente no esconder tanto las cosas. Y preocuparse por otras, que no son tan masivas, como si está día a día haciendo Página 12. Es el medio que con más ahínco está tapando los problemas del gobierno y que también va tras las noticias más masivas. ¿Sí? Tiempo Argentino no suele hacer esto, y el Destape tampoco. Y también de este lado podemos encontrar periodistas que tarde o temprano, les guste o no, tengan afinidad ideológica con el gobierno, a pesar de esta afinidad ideológica con el gobierno, nos van a decir qué está pasando, ¿no? Un Víctor Hugo Morales, un Navarro, el Gato Silvestre, ahí le desconfío un poco, le soy sincero, le desconfío un poco. Pero con los primeros dos y con los co-keepers que tienen, ¿no? Otros periodistas, Ari Lijalad también está en el destape, algunos otros que no me vienen ahora a la memoria, con ellos más o menos podemos contar con una imagen bastante aproximada a lo que está sucediendo en las esferas del poder y en la sociedad. De este lado de los medios, no, de este lado es todo un dibujo, es toda una burbuja, es toda una campaña de marketing que se instauró a inicios del siglo XXI. Argentina nació en el siglo XXI con un experimento adentro de su casa, que nunca había sucedido, tanto a nivel político como social, que es el marketing político, la creación de lo que ellos le acusaban al otro, del relato. La creación del relato, también entendida o conocida como la posverdad. Desde entonces que estamos siendo víctimas y yo quería decir otra cosa, pero vamos a dejarlo ahí. Estamos siendo golpeados por esta práctica de política social que es el marketing y la posverdad política. No nos ayuda para nada, no nos enseña nada, no deja nada absolutamente. Yo creo que es un poco lo que tiene que ver con esta especie de reinado de la imagen. Este reinado de la imagen que se aplicaba al lenguaje netamente publicitario, de venta de productos, se trasladó ahora a la política y justamente transformó a los políticos y a la política misma y inclusive a los partidos en un producto que hay que vender, un producto que hay que presentar de determinada manera, en el cual vale más lo emocional, lo discursivo, que lo que antes se esperaba por ahí de un partido o de un candidato que tuviera propuestas, que tuviera un desempeño, una militancia. Hoy por hoy, toda esta movida que tiene que ver con el marketing político llevó a que se preocupe más de qué color uso, porque el azul representa tal cosa, el negro da seguridad. Entonces están más enfocados en su propia imagen y en aparentar ser, o en la representación del poder, que hablaba por allí un autor, en representar el poder más que en ejercerlo. Y por eso El tener en contradicción a lo que se es. La superficie, el interior. Hay todo un juego muy macabro y binario en todo esto, que trasciende la esfera política y social. Parece casi metafísico esto. Casi metafísico. El blanco y el negro, el yin y el yang, el día y la noche. Hay una regularidad en la naturaleza, en el cosmos y en las acciones que nosotros hacemos como seres humanos que nos llevan una y otra vez a este enfrentamiento de dos caras, de dos posiciones marcadas, consolidadas, que tarde o temprano terminan luchando entre sí. A lo externo y lo interno, a la mentira y la verdad. Bueno, acá no hay nada claro en realidad, porque acá cada posición juega con un poquito de la otra. Ya lo advertía sabiamente el símbolo del taoísmo chino, el yin y el yang, donde el yang, casualidad, el blanco, ¿no?, el expansivo, contiene una porción del enemigo, del negro. Y el yin contiene una porción del yang también. Ya ellos intuían ese juego, o lo revelaban en su símbolo, en su imagen religiosa. Aunque de religioso el Tao creo que tiene más que poco. Espiritual más que poco. Sí. Bueno, esto sucede acá. No tenemos jugadores claros. No es que los progresistas y los medios socialdemócratas poseen la verdad y la razón absoluta y siempre son honestos, etcétera, y los malos son Clarín, La Nación, Infobae. Se complica mucho. Hay matices en todo esto que si uno no los capta a tiempo, no los advierte, no sabe advertirlos, termina influenciado y votando lo que ellos quieran. y no lo que lo más correcto para el desarrollo social. Una de las definiciones de la política que hacía una autora francesa una vez tenía que ver con esto de que la política es discusión, es disputa, es disenso, y se construye desde esa dimensión, digamos. No es que hacer política es que todo salga bien, que estemos todos de acuerdo, no, es imposible. Estas facciones o estas divisiones que existen, llamémoslo grietas, llamémoslo distintas ideologías, llamémoslo como queramos, pero van a estar presentes siempre, no van a desaparecer. Está bueno eso de intentar cerrar las grietas y demás, pero sabemos que esto ya está instaurado de hace mucho tiempo. Las falencias tanto a nivel individual como comunitario, no se pueden, no son pozos que se tapan rellenándolos de tierra. Cerrar una grieta no es ponerle... Acá las grietas se cierran con oscuridad, no se cierran con relleno. Eso es lo que se pretende. Trascendamos la grieta, olvidémonos de yo no quiero ser ni peronista ni macrista. No, mire, está casi obligado a elegir. No puede de repente volar por encima de estos y decir acá vamos a instituir un nuevo orden. Que aúna estas dos partes. Creo que en algún momento va a suceder. Lo que sí que tiene que haber voluntad política de las partes para ponerse de acuerdo. Y hasta donde venimos viendo, hay una de las partes, el macrismo, que no quiere ninguna clase de diálogo. Ni la mesa empresaria ni el macrismo. No quiere dialogar con la otra parte. Está empecinada y encaprichada en destruir al otro, al enemigo peronista, digamos, pseudo peronista también. Se podrá venir a discusión qué es el peronista hoy en día, ¿no? En el 2020. Pero esta parte está encaprichada en no escucharlo, en no entenderlo, en no hacer eco de sus reclamos, nada, en eliminarlo. En eliminarlo inclusive de las tapas de sus propios medios de comunicación. Y con un fuerte detrimento esto en la conciencia de la persona, del habitante argentino que tiene que entender su barrio, su medio y qué está pasando en su país. Nos están, Clarín hace varios años que viene con esta campaña, y una de las cosas más graves que ha hecho, de todas las que hizo, es haber estado cercenando o directamente amputado la capacidad de sentirnos orgullosos de nuestro país. Eso es una de las cosas más graves que ha hecho este medio de comunicación. No nos permite estar orgullosos de las buenas cosas que ha hecho el kirchnerismo, de lo que ha realizado a nivel tanto en infraestructura como en derechos. No, al no mostrarlo, al ocultarlo, estamos acá pensando que todo es una mierda, y que ser argentino es una mierda, y fogoneando con que salgamos del país, etcétera, etcétera. Bueno, así todos los días, nos enfrentamos a esto todos los días, adivinando, riéndonos y adivinando de las granadas, de los escudos, de las chicanas y de todo lo que hacen en lugar de hacer periodismo. Que es tan lindo hacer, claro, periodismo. Es lindo hacer periodismo, pero bueno, lo tenemos que hacer nosotros sobre ellos, o al menos un análisis, una alegre reseña de análisis de medios y redes. Comencemos con ella, que muy serio estuvo esto. Sí, ¿no? La gente pensará, ¿qué pasó? Me equivoqué de programa. Todo bien, era el correcto. Es el correcto. Bueno, seguimos con los titulares de acá de Página 12, que en el día de hoy continúa obviamente con el fallo polémico de la Corte Suprema, con el autonombramiento de Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura, y dice, Juntos por el Cambio busca otra manito en los tribunales, ¿no? Haciendo referencia a lo que vienen denunciando, de que se trata nada más y nada menos que un acto llevado adelante por Rosati para beneficiar a Macri en cuanto a todas las causas que tiene y demás, ¿cierto? ¿Cómo que Juntos por el Cambio busca otra manito? Otra manito en los tribunales. Sí, sí, sí. Luego de avalar la avanzada de la Corte Suprema, ahora los senadores del macrismo, entre ellos obviamente Luis Juez y Schiavoni, que eran los que iban a ser candidatos, presentaron un recurso judicial para asumir como representantes de la Cámara Alta en el Consejo. Piden que se declare la nulidad absoluta de los nombramientos realizados tras la división del bloque del Frente de Todos. La nulidad absoluta. Esto es un poco lo que veníamos diciendo, y más de lo que veníamos diciendo, porque en un momento creo que llegué a hablar de marketing y de posverdad. Pero es tanto la carga de marketing y de posverdad que se llega a instancias totalmente hipócritas, cínicas. Ellos hicieron este juego hace años, de dividirse como facciones de un partido para tener más llegada al Consejo de la Magistratura, entre otras cosas. Y ahora cuando lo hace el otro está mal. Cuando yo lo hago está bien y cuando lo hace el otro está mal. Obvio. Bueno, los medios que yo tengo en mi pantalla, los de la OPO, los de la Corpo, están intentando justificar esto como pueden, ¿no? Luis Juez, a Comodoro Py, denunció penalmente a Cristina Kirchner por la jugada en el Consejo de la Magistratura. Así las cosas. Y sí, es un tire y afloje, es una batalla. Esto que acabo de decir de Infobae. Sí, es una batalla que obviamente va a traer sus consecuencias, ¿no? No es algo que se pueda obviar, y sobre todo es algo, leía por ahí, alguien me decía, no, esto no le interesa a nadie, le interesa solamente a los que están involucrados, ¿no? Es algo que nos involucra y nos tiene que interesar obviamente a todos, ¿no? Fuerte crítica del gobierno, dice Página 12 a la Corte, buscan blindar impunidad a Macri, denunció Juan Martín Mena, que es el viceministro de Justicia, ¿no? A la vez que repudió justamente la avanzada que se está llevando adelante en el Consejo de la Magistratura. Continúa con el mismo tema y dice, ¿cómo quedan las relaciones de fuerza en el Consejo de la Magistratura? La batalla feroz por los cargos. Ah, hoy venimos flojos. Estábamos leyendo los medios con Rosalía. ¿Quién habla? Lucas Marramón, por cierto. Siempre me olvido presentarme. No sé si es muy necesario. No sé cuándo hacer radio en serio, cuándo hacer radio formal. No sé. La verdad que no lo sé. Así que de vez en cuando van saliendo las cosas. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora me acuerdo que tendría que estar diciendo que nos estás escuchando a través de Buenos Aires, 0.ar. Pero ya estamos recontra podridos de todo ese estilo de comunicación radial, ¿no? Donde sí, no, cada 5 minutos hay que decir Mega 98.3, porque si no, no te queda la marca en la cabeza. Entonces, bueno, yo te tengo que comer el coco, decirte Buenos Aires 0 cada 8 palabras, para que te quede, para dejar la marca, etcétera, generar imagen y toda marketing, esa pelotata. Estamos hartos de eso. Estamos hartos realmente. Me olvido muchas veces de comunicarlo. Tanto eso como las redes por las que te podés mandar un mensaje, que esas sí son importantes y las voy a decir. En Telegram tenemos el canal de Buenos Aires 0 Chat. Te agarras tu app, te metes, buscas Buenos Aires 0 y ahí estamos. Si no, debajo del reproductor streaming, en la página web de buenosaires0.ar, está el iconito de Telegram. También para que entres y próximamente habrá un número de teléfono. Próximamente. Perfecto, bueno, entonces ya saben, por medio de las redes pueden opinar también acerca de los titulares del día de hoy. Inclusive mandar 12, enviar audios, ¿eh? Sí, también. Página 12 está full con el tema de Rosati, de la Corte. En tanto, en el destape web vemos que está en primer lugar, que cerró la paritaria privada más grande del país con un 59,5% de aumento. Espere, que seguro que acá La Nación habla de las paritarias, de que, de cómo lo... ¿En qué sector? Yo le digo, pero creo que es el sector del comercio. Se lo van a otorgar en 7 cuotas. A ver si los comerciantes... Sí. Comercio es el gremio que reúne mayor cantidad de empleados del país. Claro. Así que lograron un lindo aumento, aunque 7 cuotas en medio. Sí, las paritarias tienen eso, son divinas, pero después se estiran en cuotas. Bueno, antes no había paritarias, las instauró Cristina Kirchner, 2010 creo, 2009, 2010, para luchar contra la inflación precisamente. O contra esa inflación, contra ese casi golpe económico que hacían. Y que siguen haciendo. Yo tengo que tener en La Nación que hablen de las paritarias, vamos. No puede ser que no hablen de las paritarias, de cómo concordaron el sector, ¿no? El sindicato del comercio, con... ¿no? ¿Te parece que no? No creo. Hablan de Netflix, Momento, De Netflix. Las claves del declive de Netflix. No hay paritaria. A ver, cumple 96 años. The Crow se equivoca en muchas cosas. ¿Cómo es la verdadera personalidad de la reina Isabel? Acá en... No, tampoco habla de la paritaria. A ver, la paritaria. La bestia negra de Malvinas, la historia del militar argentino. No, tampoco. Inflación, el sindicato de empleados de comercio. Acá está. Acá está. ¿Y con qué título? ¿Cuál es el título del destape? Reitérame, Rosalía. paritarias 2022, comercio cerró por 59,57. Claro, está bastante correcto, digo, tampoco enarbolaron esto ni nada. Simplemente lo titularon como la noticia que es. Acá decía, dice, inflación decía. Creo. Sí. ¿Dónde estaba? Salud. Muchas gracias. Sí, decía inflación dos puntos y daba el... Lo perdí. El porcentaje. Agrandé la página para leerlo más ampliamente y perdí la noticia. ¿Pero por qué se mueve todo así? A ver, escondió, acá está, inflación. Claro, en vez de decir paritarias 2022 no ponen inflación. El Sindicato de Empleados de Comercio cerró una suba de 59.5 anual. O sea, para la Nación... que haya una paritaria por el 59.5 genera inflación. No, yo creo que es al revés. Que la inflación, que la paritaria. También, y la que suba la paritaria es a raíz. Pero inflación y salarios. Ahora acaba de corregir a inflación y salarios, ¿eh? El portal había puesto inflación dos puntos. Inflación, es que antes había puesto inflación dos puntos. En tiempo real. El gremio más grande del país cerró una suba. A ver, ellos intentan luchar. La noticia, están luchando el mensaje de la noticia, en vez de presentarlo como algo, como un logro, como un acuerdo bueno para el sector acá de los trabajadores. El destape hace el detalle de cómo va a ser el cronograma, 6% en abril, 6% en mayo, 6% en junio, 10% en agosto, 10% en septiembre, 11% en noviembre y 10,5% en enero. No sé si estarán muy contentos los trabajadores, porque una cosa que te digan te aumento el 60 y otra que te lo vayan dando haciendo estas cuotas, pero hasta ahora es la más bueno, la pero más después alta. De 6 meses queda. Acá dice el ranking de paritarias. No, miren, los estatales bueno. Están 64% en 4 cuotas. Aceitero 63% en 2 cuotas. Comercio 59, peaje 58, químico 58, frutihortícolas de la UATRE 53,25, pasteleros, ferroviarios, papel cartón 50. A ver la menor. La que menos consiguió hasta ahora sería jaboneros 30%. Sí. Una paritaria sucia. Y en 5 tramos encima. Y en 5 tramos y masa mosaístas. ¿Qué son? Judaicos, claro, de Moisés. Bueno, 4 cuotas de 9.000, que significaría un 51%. Ah, no, madera. Madera, bueno, es que hubo 2 en mayo y claro, 34 en enero. Lo que sucedió es que muchos cerraron y volvieron a reabrir. Volvieron a abrir. Claro. Pasó acá con los empleados municipales de Berisso, ¿no? Sí, no, pero ellos estaban cerrando recién las del año pasado. Estaban cerrando las del año pasado. Bueno, sí, ¿las cerraron? ¿Las cerraron las del año pasado? Finalmente creo que quedaron en 40, me parece. No me acuerdo exactamente el número. UOM 45, AISA, los trabajadores de AISA. ¿No? Docentes 45.4, está entre los más bajos los docentes. Remises 45. Bueno, igual, remiseros en blanco, lo dudo mucho, pero bueno, póngale. Igual, remises debe ser más que los remiseros, supongo. El sindicato debe incluir algunos otros choferes. Bueno, acá, mientras que el destape hace eco de esta información como un logro del sector trabajador, o sea, ve la mitad del vaso lleno. La Nación elige ver la mitad del vaso vacío, diciendo, ¿ve cómo aumentó esto? Bueno, esto es a raíz de la gran inflación que genera este mismo gobierno. Que yo no estoy seguro que la genere el gobierno, exactamente. No digo que no tenga responsabilidad, sino que hay otros sectores acá que están pujando por todo esto. Vamos, no puede ser una casualidad que la inflación de marzo del 6.8% suceda en el mismo tiempo que está sucediendo, que está habiendo un conflicto de invasión en Ucrania. No es casualidad esto. Es porque esta gente, como subieron los precios internacionales, quiere ganar lo mismo acá y suben más todo. Pero no, claro, la culpa la tiene el gobierno. La culpa la tiene el gobierno. El otro día hice un reel de un yogur ser con choclito arriba. Con pochoclito. Con, no, pochoclito. Con cereal. Con cerealito arriba. 196 pesos. Encima descremado, ni azúcar. Descremado, ser. O sea que un desayuno, si yo quiero un desayuno, 196 mangos. Hay otras opciones más baratas, por suerte 130 mangos. ¿Qué importamos la leche de Alemania? Preguntaba. No, no, ¿sabe qué lo curioso? Que a mí, los chicos del día... O sea, Alberto fue con una pistola y le dijo, ¿ustedes ponen el CER a 196? Porque si no, acá el juego no me cierra. No, ellos son los que la ponen. Ellos son los que eligen cuál es el costo, cuál es el... Eligen más o menos hasta los costos eligen. Los mismos chicos del día me comentaron que... Porque me llamó la atención que bajaba el producto, que bajaba los productos de... que bajaba los productos de la Serenísima. Era el mismo que bajaba todo lo que era la línea marca Día. Sí. Que está probablemente Serenísima le fabrique a Exactamente, Día. Exactamente, es una segunda marca, por decirlo de una manera. Día contrata a la Serenísima para que le fabrique. Y sale la mitad, prácticamente, el yogur de marca Día, y vos lo comprás y es buena calidad. Es más, a veces hasta es mejor que de primera marca, porque me ha pasado a comprar un yogur bebible y... Igual, es una locura que en un país ganadero... no se pueda, un yogur no puede estar 50 más. 50, 70, póngale como mucho. Le sacamos los choclitos de arriba, solo yogur. 50 pesitos, 70, no, están 100. Ah, pero además es toda una cuestión de marketing que te hacen el cereal descremado, el coso descremado, le ponen, no sé, le ponen entre comillas, qué proteínas, qué vitaminas, qué cosas, y termina siendo cualquier cosa. Más caro, con menos leche. Y bueno, vio que hace poco se hizo una denuncia porque el yogur, supuesto yogur marca La Serenísima, que es cada vez más chico el envase, creo que ahora trae 900 mililitros en vez de un litro, que es bastante carito y no es yogur, es un alimento a base de yogur. Y lo dice chiquitito abajo. Y vos lo comprás pensando que es yogur, obviamente. El yogur, lo que pasa es que está tan rebajado lo que se entiende como yogur que tienen que poner alimento base yogur. Le había pasado a La Serenísima en tiempos de pandemia. Claro, claro, sí, que decían, bueno, ya tiene tan poca leche que tenemos que poner algo muy similar, ponían los oyentes. Basado en leche, con leche, algo así era. Uno de los ayetes de la serie. Si vos no tenés buena vista, no lo ves. Y lo comprás pensando que tu hijo está tomando yogur y está tomando cualquier cosa. Agua con yogur. Sí, agua con un poquito. Bueno, acabamos de ir de visitar uno de los mercados bonaerenses, que ya lo visitábamos de antes, por cierto. Pero lo volvimos a visitar hoy. Este mercado particularmente vende. Es un mercadito itinerante. Está los jueves y se va acá en la esquina de la Montevideo y Carlos Gardel. En el partido de Berisso, igual estos mercaditos están por todo el conurbano bonaerense, no solo aquí, claro. Con 3.000 mangos trajimos kilos y kilos de verduras. Verduras, frutas, lácteos. 3 kilos de papa, 120 pesos. 1 kilo de tomate, 100 mangos. 2 kilos de mandarina, 120 creo que estaba. Sí. 1 kilo de manzana, 100 puede ser. 130. 130. Bueno, así todo. Queso cremoso, porque estaba el productor de... Sí, también vende productos lácteos y todo lo que es... Tenemos a los productores. La PP es muy informativa al respecto, porque nos da hasta un detalle del nombre de los productores. Si uno va a la PP, por favor, instálense la PP, Mercados Bonaerenses, la pueden encontrar en Google Play, claro. La instalan y funciona muy bien, es bastante intuitiva, la verdad. No son los mejores colores para mí, no es el mejor entorno, pero eso es lo que menos importa. Acá tenemos que el mercadito de... Teníamos el mercado acá de Berisso. Acá está. Pedimos ver más información. Pones tu localidad, Berisso, Merlo, Morón, lo que fuese. Pum, le das ahí. Es mercado bonaerense. Si está en capital... A cruzarla. Sí, a llorarle a la reta. Lo lamento. Mercado bonaerense. Acá tenemos más info, por ejemplo, de los productores. Tenemos que los panificados los vende Lucía Gómez, que las pastas y lácteos hay un tal Antonio Vera. Pastas y lácteos, como Don Vera de Marolio. Claro. No, Fera es el de Marolio. Joaquín Roda Jurado, verduras de estación, frutas de estación. Joaquín Roda Jurado es el que nos dijo, estas peras son agua. Dice, llévense estas peras que son agua. Y uno dice, un verdulero, me está mintiendo, quiere que le llevemos las peras. Eran agua. Acabo de comer una. Son una sandía esas peras de rica. ¿Cuánto estaba el kilo de pera? 150. 150 kilos de pera. Enormes. Enormes peras, riquísimas. Se hacen agua en la boca. Tenía razón. Creo que Joaquín Rodas Jurado. Porque acá en la PP está el nombre de los tipos que te están vendiendo. Por ahí justo no te está vendiendo él. Te está vendiendo su hijo, un empleado. Pero son productores y están ahí vendiéndote. Productos intact también había, tortas y pastelería, el queso cremoso, el kilo 600 mangos, el kilo. En día, en supermercado día, vi el medio kilo a 500 pesos. Que decís, bueno, pero será un queso de excelentísima calidad. No. Bueno, entonces uno se queda pensando ante todo esto. Que no estamos haciendo un programa de precios exactamente, pero sí de economía. La política es economía, la sociedad es dinero, valores, mercado. Está todo junto, está todo mezclado. Como quizás vaya a ser nuestro próximo programa, todo mezclado los domingos. Esto nos deja pensando. Es decir, pará, o los productores son muy boludos, o los otros son demasiado vivos por la diferencia de precio. Estamos hablando de productos de primera calidad, porque las verduras de estación en perfecto estado, no es como muchas veces pasa, a veces el verdurero del barrio que te pone tomate en oferta, pero lo mirás y se desarma. Si estás en Argentina, y más particularmente en el conurbano bonaerense, te desafío ahora en la semana de abril a que encuentres un verdulero que venda el kilo de tomate a 100 mangos, y si lo hace, que no sea el tomate de segunda categoría que se trae de un mercado central. Un tomate comible, en buen estado, pero ya machucado, que tiene menos tiempo de salud, digamos. Está más al borde de estar podrido, ¿no? Te desafío a que encuentres un kilo de tomate rico, grande, redondo, a 100 mangos. No creo. Quizás algún loco, algún gran comerciante que ofrezca esos como precios. Un cordobés que después vamos a ver. Bueno, seguimos con Tiempo Argentino. App Mercados Bonaerenses. Pónganla en el celular, busquen los mercados. Dice que las organizaciones sociales convocan a un acto masivo. Perdón, el Destapes. Convocan un acto masivo el 1 de mayo en apoyo al gobierno. Después también habla Mansur acerca del Frente de Todos. Se actualiza la página y se van todas. Sí, o sea que es genial. Es bárbaro. Tiempo Argentino, sin embargo, se centralizó en Bataglia, el actual técnico de Boca Junior, que resiste en el cargo, aunque Riquelme dice que espera que dé un paso acostado. Son horas decisivas en Boca, según dice acá Tiempo Argentino. También hubo dictamen en el Senado para el proyecto para el pago del FMI con los dólares fugados. A ver, digámoslo de una vez. Le están haciendo la vida imposible a Riquelme, porque Riquelme está del lado de los K. No es un K, no es un ultra K. Yo creo que más del lado de los K no está del lado de los M, que es lo que más le duele. No está del lado de los M, eso es lo que más le duele. No está del lado de Cambiemos, Riquelme. Por eso le están haciendo la vida imposible a Riquelme. Vamos, hablemos con todas las letras. Ya somos grandes. Políticas están, pero... ¿Qué hizo el ingeniero para tener una plataforma, para iniciarse en la política y tener una plataforma con un poquito de músculo? Y se fue a la presidencia de Boca. Stornelli laburaba, era el secretario de seguridad de Boca, creo, o el jefe de seguridad de Boca. Stornelli, el fiscal, el rebelde, el que se ausentaba de las citaciones. Salió de Boca Stornelli. Stornelli tenía el número de teléfono de un barra brava y charlaba con él. Bueno, sí, fútbol y política es lo mismo. Moyano, vamos para no hablar solo de una vereda. Moyano, ahí está, sindicalista, presidente de... Aníbal Fernández también de la... Aníbal Fernández también tuvo un paso por Quilmes, ¿era, no? Por Quilmes, no sé si fue director de Quilmes. Tuvo algún paso por el fútbol. Y luego en la política. Sí, fútbol y política son la misma cosa. O si no es una misma cosa... Sin ir más lejos, lo tenemos a Macri, que fue nombrado por Infantino... Presidente de... algo de la FIFA. Sí, de la FIFA, sí. Sí, para colmo, ¿no? Lo terminaron culminando ahí al tipo. Proyectando, bueno, quise decir. Tiempo Argentino habla del tema de una operación de una petrolera en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas, que fue declarada ilegal. Después seguimos en el ámbito internacional sobre Macron y Le Pen, que están disputando ahí. Tengo creo que apenas termine el programa no lo voy a editar y subir a las redes. Voy a ponerme a mirar el debate o el cara a cara de Macron y Le Pen. El tete a tete. Sí. De los Macron y Le Pen. Yo tengo un problema con Macron. ¿Qué problema tiene con Macron? Me cae muy bien, pero está bastante a la derecha. Pero me cae muy bien el tipo. Es un hijo de su madre. Macri grande, es muy cultivado, me cae bien, en serio. Y digo, digo, pero la puta que no te podés dar cuenta, la concha, venite, estás en Francia, boludo. Bueno, no, los intereses de este señor son otros, evidentemente. Este domingo se define finalmente quién va a ser el nuevo presidente de la France, así que bueno, ahí están con su debate. Tenemos también la Secretaría, que dice la Secretaría de Energía y La Rioja firmaron una adenda. Adenda. Para la adenda Martínez. De un nuevo gasoducto. Muy bien. Solo Dios sabe que es una adenda. Guzmán en Washington, combatir la evasión es un acto de justicia que protege a las mayorías. Ah, teníamos algo de Guzmán. Vamos a hacer un picadito de uno y uno, porque después vamos a lo que nos interesa a nosotros. Tenía un picadito acá. Qué lindo el vecino que pasa con la moto. ¿Cómo? Qué lindo el vecinito que pasa con la moto. Ah, sí, divino. Los estudios al aire libre aquí en Buenos Aires 0.ar. Sí, pasa eso. Yo estaba teniendo... le estaban apuntando a Guzmán, que en la reunión con Estados Unidos, creo que estaba acá en Clarín, me parece. Creo que estaba en Clarín, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Reunión, acá está. El ministro Guzmán, reunión en Washington. El ministro Guzmán rechazó sumarse a un boicot contra Rusia. ¿Cómo va a rechazar el ministro Guzmán rechazar un boicot contra Rusia en el G20 por la guerra en Ucrania? Es un comunista, Guzmán. Un comunista raro, ¿no? Porque habla con el fondo y arregla con el fondo, pero bueno, será un comunista. Bueno, es que no hay comunismo en Rusia, por cierto. No se sumó al boicot. Lo que pasa que decían que no se sumó al boicot yendo en contra de las posiciones de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Que se levantaron y se fueron. Claro. Y decís, ¿cómo no va a seguir a Estados Unidos, Inglaterra y Canadá? ¿Cómo vamos a tener... decisión propia? ¿Por qué habría de irse? Agregaron. Sí, se quedó. Confirmaron a Clarín fuentes cercanas al ministro. Clarín preguntando, ¿se fue o se quedó? ¿Se fue o se quedó? ¿Por qué habría de irse? Agregaron. Alemania se quedó. Japón se quedó. Explican. Claro. Y además aclaran, quedarse no tiene que ver con la postura del país. Esas posturas se expresan en las Naciones Unidas, donde Argentina expresó su postura. ¿Dónde corresponde? O sea, el título se contradice una vez más con el contenido. Eso lo decía muchas veces Cristina Fernández de Kirchner cuando le contaba a los que la escuchan, generalmente es la mitad de la Argentina, que dice, si ustedes muchas veces van más allá del titular de Clarín, Clarín algunas veces ofrece parcialmente o totalmente la noticia, el desarrollo. Él algunas lo hace. Este es un ejemplo de eso. El título es una cosa, el desarrollo de la noticia es otra. Guzmán rechazó sumarse a un boicot contra Rusia por la guerra de Ucrania. Había otro titular por acá, había otra bajada, otro copete que ahora no lo encuentro, que era que no estuvo, que no acompañó en su retiro a Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Soberanía, no, por Dios, no hablemos de eso. Tenía que mirar para el lado a ver qué hace. ¿Qué está haciendo Willy? Estados Unidos? Sí. ¿Se va? Bueno, ahí me voy. Sí, amo, voy con usted. Quería eso, Clarín. Eso bueno. Hubiese hecho, ya sabemos quién. Dukovnet, ¿sabe qué? Atrás iba. Pero si sería por Macri, tenemos la bandera de Ucrania colgada en el obelisco. Tenemos al obelisco envuelto en la bandera de Ucrania. Bueno. En fin, bueno, lees el desarrollo de la noticia y bueno, te cuentan otra cosa. Algunas veces, no siempre. Bueno, la maniobra de algunos países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá y la Unión Europea sucedió el miércoles. La maniobra, en cuanto, bueno, el encuentro de ministros y jefes de bancos centrales del G20. Es probable que ni siquiera el representante ruso estuviera hablando acerca del conflicto ni nada por el estilo. Es solo por el hecho de ser ruso. Bueno, de hecho es algo que se está dando en todos los ámbitos deportivos. Me dieron unas ganas de comer crema rusa. En apoyo a Rusia. Sí. Y ensalada rusa también. Además que ahí también lo retoma, ¿qué es eso? Esa, La Nación. Lo retoma también la noticia de Guzmán. Y dan por sentado que era un boicot. O sea, el hecho de que dos o tres se levantaron y se fueron, no, era un boicot del que tendría que haberse sumado Guzmán también. Lo cual es un disparate. Un disparate, sí, total. Bastante grande. Es como la que dejó de vender crema rusa. Es una incoherencia. Lo mismo que está pasando ahora, están detrás de deportistas de Rusia y de Bielorrusia y no quieren que participen de ningún evento solo por el hecho de ser rusos o bielorrusos. Siquiera rusos. Estamos en son todo de, lo mismo. De rusofobia. Son todo lo mismo. Son todos. Como dice Nicole Caño. Son todos los mismos. ¿Tiene alguna más para desarrollar ahí? Las noticias tenemos pasan por aquí hoy. Interesante hoy, bueno, más allá del conflicto entre la Corte y el Senado y demás que iremos seguramente a seguir desarrollando en la semana. A 15 años de la sanción de una ley sobre el llamado mal de Chagas, se reglamentó firmemente esta ley. Que ah, sí, Chagas llamó al INADI. Sí, Chagas llamó al INADI. Se tomaron su tiempo, muchachos, le dijeron. 15 años después de ser sancionada, pero bueno, esperemos que la hayan sancionado bien, porque tuvieron bastante tiempo. Después de 15 años de ser sancionada, el gobierno publicó este jueves en el boletín oficial la reglamentación de la ley 26.281 de prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, ¿no? Una herramienta que dice será clave para avanzar en políticas públicas que permitan abordar esta patología. Sin ir más lejos, acá en Berisso tenemos gente que ha venido de Santa Fe y de ciertos lugares del interior, más específicamente integrantes de la comunidad Mocoví, que en un altísimo porcentaje, sobre todo los más adultos, sufrieron la enfermedad y tienen secuelas producto, ¿no?, de esa enfermedad. Sabemos que es la vinchuca se multiplica más en esas zonas. Hay una comunidad Mocoví aquí. ¿En qué barrio de Berisso? En el barrio Mocoví, justamente. Mocoví. Sí. No, porque estaba entre Argüello, Del Carmen. No, sería, a ver, detrás de Villarroca. No. Banco Provincia. Hay un barrio que se llama Banco Provincia. Ay, acá. Es raro. Sí. ¿Por qué? Y porque el Provincia puso la teca para las casas, obvio. Exactamente. Así que en esa comunidad, en su momento, desde la Municipalidad de Berisso, dieron una charla acerca de esta enfermedad, donde se contaba no solo el tema de la prevención, sino también del tratamiento que deben desarrollar. Las personas que tienen Chagas quedan afectados en el sistema, ¿cómo sería? En el corazón, ¿no? Tienen problemas de corazón. De por vida. Sí, de por vida. Sí, tienen que hacer tratamiento. Muchos de ellos le detectaron recién cuando vinieron acá. Ah, claro. Sí. La enfermedad, así que bueno, está bueno esto porque es algo que, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención. Una de las cosas que yo me enteré en la charla es que se puede transmitir a través de las verduras también en Chagas. Porque qué raro eso. En realidad la enfermedad es cuando se entra en contacto con las caquitas o las heces de la vinchuca, ¿no? Que el bicho defeca en la piel y cuando la persona se rasca, eso entra al sistema sanguíneo y ahí es que se produce el contagio. Pero claro, decía, bueno, muchos lugares donde es habitual que estén estos animalitos, estos bichitos, si no se tiene un buen cuidado en el trato, en el cuidado de la alimentación, la manipulación de los alimentos, se puede llegar a contagiar también, lo mismo que en una transfusión o en un trasplante de órganos. Obviamente que hay otros controles, pero bueno, es posible esto. Así que el encargado de la reglamentación va a ser, y de la puesta en escena de todo este plan, va a ser el Ministerio de Salud de la Nación, que tendrá que trabajar de manera conjunta con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal para realizar campañas de prevención y también de promover e informar a la gente, además de que se establece la reglamentación que se hará el test de Chagas a tanto embarazadas como bebés recién nacidos y niñas y niños de entre 6 y 12 años, sobre todo en las zonas más afectadas, ¿no?, por esta enfermedad. Además, se estableció algo importantísimo, sobre todo para esta gente que yo le comentaba, de que no está prohibido hacer pruebas serológicas a las personas. Para ¿pruebas? Serológicas a las personas que determinen la enfermedad. Por una cuestión de discriminación. Había gente que denunciaba que les hacían pruebas en su lugar de trabajo sin permiso y los echaban o no los tomaban directamente. Así que bueno, esto es un avance en materia de salud. Sobre todo que hay 7 de cada 10 personas que tienen esta enfermedad que no saben que la tienen. Y esto es transmisible genéticamente. Por eso también en la comunidad había chicos que habían nacido con la enfermedad porque sus madres no sabían que lo tenían. ¿Se puede tratar? ¿Se puede curar? Sí, hay tratamiento. Pero bueno, obviamente cuanto más tempranamente se detecte, la calidad de vida de las personas es mucho mejor. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el primer bloque, creo. Ya que estamos, ya que terminamos hablando de este visitante indeseado y de la transmisión que se sucede a por sangre, de padres a hijos, qué mejor que escuchar un temita de esta banda nueva que acaba de llegar a la Discoteca del Infinito. No los tenía los muchachos todavía, ahora los tengo, Los Visitantes y su tema Sangre. Aquí en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Libres de chagas, parece, al fin, un poquito. De aftosa no sé, porque cada hace tanto rato que... Cada tanto hay un brote, ¿no? Bueno, adelante, visitantes. Sangre poca, pobre y tonta. Sangre cara, sucia y tonta. Sangre lenta, fácil, tonta. Sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre, sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente al tiempo y va sintiendo el pensamiento. Chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecados, sangre, sin aliados, sangre, robótica, sangre, musical, sangre, matemática, sangre, sangre, sangre. Sangre poca, pobre y tonta. Sangre cara, sucia y tonta. Sangre quieta, fácil, tonta. Sangre lenta, dura y tonta. Sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente el tiempo y va sintiendo el pensamiento. Chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecado, sangre, sin aliado, sangre, robótica, sangre, música, sangre, matemática, sangre. Parte por parte este negro, 43. Entre todos es mejor, 43. Por su tabaco y su largo, por su filtro y su sabor, 43. Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por fiel. Aquel que se fuma un negro prefiere 43. Toma, cacho. 43 negros, qué gran cigarrillo. En aceite, la calidad se llama Ricoltore. Tu piloto no es aguamar, no es impermeable, le puedo asegurar. Un piloto que es impermeable es piloto. Segundos afuera, segundo bloque en Buenas Tardes, Pueblos Libres. No libres de la dualidad, no, ese es un programa budista que tenemos a la noche. Un programa que de silencio, es la falta de programa. El programa es la falta de programa. Medio como el macrismo, ¿vio? Que la política es la falta de política. Bueno, acá también pasa algo parecido. Y bueno, hay un programa que te libera de la dualidad de los medios de comunicación, del hago, del no hago, del ser, del no ser, del comer, del hambre. Y bueno, pero no propone nada el programa, es silencio. El más puro silencio. Aquí no los venimos a liberar de nada, obviamente. Vamos a charlar hasta por los codos y a contar ahora en nuestro varieté atemporal. Bienvenidos. Oyentes de YouTube. Y bien digo oyentes porque no pienso instaurar una cámara en este maldito estudio que tenemos. No, todavía no. Así que seguirán siendo oyentes. Y por cierto que está mejor escuchar a los tipos. ¿Para qué querés mirar a los tipos mientras hablan? No, si tiene un invitado puede ser. Claro. Sí, es lindo. Uno quiere ver cuando Pergolini levanta las cejas y dice algo irónico. Uno le quiere ver la jeta al tipo. Pero si no, no. Todos los días ahí la cabeza, yo qué sé. Hay que producirse, maquillarse, tenés, claro, encima que lo está escuchando, le tenés que fumar la cara al otro. Ah, dejate joder. Así que, bien digo oyentes, bienvenidos, oyentes de YouTube, al bloque atemporal y de variete de Buenas Tardes, Pueblos Libres. Así es, en este bloque especial hoy vamos a estar hablando, veníamos hablando de ofertas, de mercado y demás, así que seguimos en la misma sintonía porque hoy es nada más y nada menos que el Día Mundial de la Banana. No me diga. Así es. Cada 20. Ve cómo lo que Carl Jung decía, el inconsciente colectivo, ¿no? Que compartimos todos acá, por ahí todas las especies, que no etnias, especies. Por ahí compartimos. ¿Por qué digo Carl Jung, inconsciente colectivo y todo eso? Porque todo tiene que ver con todo. Sí, hoy a las 10 de la mañana me comí una banana con dulce de leche. Ahí está. Y compramos banana en el mercado. También vinieron bananitas al mercado. Y dije, ah, me morfo una banana con dulce de leche. Una ecuatoriana. Me comí una banana enorme. Sí. Que no lo dicen a esto. Si lo sacan de contexto, lo llevan. Exacto. Lo llevan para un programa de LGBT. Pobay, lo pone así, sí, entre comillas, enorme. Grande. Se comió una escándalo. Banana enorme. Así que bueno, en el como juez también, que se comió una enorme juez. Sí. Día Mundial de la Banana, mitos y verdades de una fruta llena de energía, dice acá Infobae. Y como no saben qué hacer con el Día Mundial de la Banana, es empezaron a delirar. A ver, claro, el tema es ponerte el título. Claro, ¿qué el Día Mundial de la Nadie Banana? Sabe por, ¿quién sabe por atrae, qué? Atrae, pero a borbotones atrae a los machirulos a hacer clickbait, claro, en el Día Mundial de la Banana. No, creo que tanto a no creo que tanto a las muchachas atraiga el título. Ya, ah, ¿qué me importa? Dice, total, con la que tengo al lado, que me. Pero para nosotros. Como no hay contenido, empezaron a analizar. Igual yo no elegí esta noticia, la elegí los beneficios. Sí, sí, pero porque es un día importante. Pensando en la banana. Eso es una efeméride importante en este día. Y es la única que había, aparte. Parece que no pasó nada importante, nada. Podemos hacer un bloque de efemérides. Sí, sería más interesante. Bueno. Pero no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces acá viene en amarillo, lo pone a tono con las bananas que pusieron. Sí, me en está, la foto. Sí, esto parece pauta de un partido político. Sí, esta entrada. Es un mensaje subliminal. Dice, ¿la banana engorda? Acá ante signos de interés. La fruta no engorda, señor. Y pero veo que hay ciertas dietas donde dice, y pero banana no, manzana no, comes fruta, pero no comas manzana. ¿Y qué como entonces? Porque acá no. ¿Cómo que manzana no? No, manzana y banana no, te dice. Pero que eso eran tan católicos que no querían repetir aquel pecado primigenio. Puede ser por eso la manzana de sí. Adán y Eva. No, y entonces vos decís, bueno, ¿y qué compro? Un kiwi que sale 200 mangos, un kiwi, ¿qué fruta tengo que comer? Una maracuyá. Falta que sale 150 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Siempre, yo la había 100. Bajó, pero. Pero es del puñito, del tamaño del puño de un bebé la palta. 100 mangos la vi ahí en el día también. Imagínese. Lo lamento, día. Hoy estás de turno. No, yo creo que sos capitales españoles. Ves pasar, me dijeron que no, rusos. Yo, hasta donde yo sabía eran españoles. Puede ser que hayan sido absorbidos por rusos, no sé. La verdad que flojo. Bueno. Entonces, me quedo con el gringo, acá en Montevideo y la 6. Claro, dice que en realidad es una falsa creencia porque la banana no engorda. No solo es así, no es así, dice, sino que además es el complemento ideal para cualquier plan de descenso de peso. Así que si usted no está escuchando y quiere bajar de peso, coma banana. Deje de los bizcochitos a la mañana, se corta una banana en rodajitas, se toma unos mates o un té con leche, no sé lo que. Té con leche con banana. Sí, mojar sí, la sí. Banana en el té con leche. No le ponga dulce de leche, eso sí, porque si no, chau dieta. Ah, no. Yo no estoy a dieta, sí. Y chau estómago, además. Si llega a tomar banana con dulce de leche. Bien, después con una pera. Continúo con una perita. En fin, bueno, solamente tiene 90 calorías cada 100 gramos. Así que a pesar de que parece que engorda, porque supuestamente tiene más azúcar, bueno, no engorda. Así que tiene el mismo valor calórico que una manzana. Son dos galletitas frutigram, creo. Claro, exactamente. Que parecen que fueran, que estos son de cereal, de fibra, son más sanos. Mentira. Tienen grasa, tienen azúcar. Sí. No, las frutigram no tienen grasa. Las hace el grupo Granix, que son adventistas del séptimo día. Tiene grasa. Es el único. No tienen grasa. Sí, si usted no, porque son vegetarianos. ¿En serio? Es uno de los pocos grupos cristianos que es vegetariano. Le voy a traer un paquete de la Granny si lo vamos a analizar. No, tiene un sucedáneo, un suplente de la grasa. No me acuerdo ahora cómo se llama. No, no tiene grasa animal. Ok, bueno. Por eso que son muy famosas las Granny. Pero además la banana tiene fibra también. Además de que todo lo que sabemos, que hace bien al calambre. Banana no tiene grasa, ¿no? No, no tiene. Es una fruta, no tiene grasa. Encima banana grasosa, claro, imagínese. Tiene relajantes musculares naturales, por eso veo que cuando tiene calambre le dice come banana, que te hace bien, sí. Tiene potasio, bueno, es real, siempre y cuando la banana esté en un proceso. ¿No era mito de... eso? No, no, tiene que estar bastante oxidada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuanto más, más negra, más morocha la banana, la banana morocha, la famosa banana morocha. Hace mejor. Su efecto sedante es clave para dormir profundamente y entrar en las fases de sueños más avanzadas. O sea que antes de dormir también se puede comer una bananita. Exacto, porque hace bien. El cuerpo va a aprovechar todo lo que necesita para restaurarse y renovarse. Te duerme feliz. Tiene triptófano, aminoácido que produce la melatonina, que es la sustancia esta que da, que produce el sueño. Ah, pensé que era una influencer, melatonina. Suena, ¿no? Sí. Así que bueno, ya sabes, puede comer en licuado. Acá Infobae le da recetas para que usted se prepare un rico licuado. ¿Y Danielito Adal se comerá una banana? ¿Una banana, un durazno y una pera? Tiene pinta de comer banana, Danielito Adal. Saluda a Daniel Adal, es el dueño de Infobae. Bueno, seguimos con las noticias del varieté. Sí. También seguimos en el mismo rubro verdulero. Ah, en el mismo tono no, en el mismo tono no. No, no, cambiamos de tono, pero seguimos en el mismo rubro. Sí. Porque resulta que hay una verdulería cordobesa que para pelear en contra de la inflación puso todo por 10 pesos. 10 pesitos, un caramelo, no sé qué, un chicle, creo que le alcanza con 10 pesos. Ni un topolín sale 10 pesos. No, no, eso no, debe estar 100 mínimo el topolín. El local está ubicado en el centro de la ciudad y dice con 100 pesos, puso un cartelito la doña, con 100 pesos te podés hacer una ensalada completa. ¿Pero qué? 10 pesos una papa vende, por ejemplo. Con 10 pesos dice te podés comprar un kilo de zapallitos. Agarró, no, perdón, 20 pesos. No, con 10. Con 20 pesos te podés comprar un kilo. Todo por 10 pesos, entre paréntesis en el cartel, excepto los zapallitos. Que están puso. 20. Pero bueno. Bueno, pero... le hubiera puesto casi todo por 10 pesos. Claro, casi todo. Bueno, pero eso es todo por 2 pesos, nunca era todo por 2 pesos. También había otras cosas un poco más caritas. Sí, sí, es cierto. Pero la mitad de los productos estaban 2 mangos. Al menos en la edad en la época de Carlitos. Bueno, de Carlitos a pesar de la inflación, dicen eso. Por favor. A pesar de la inflación, esta comerciante cordobesa dijo, no, nosotros conocemos el rubro. Y compramos en cantidad. Buscamos y sabemos a quién comprarle y cómo comprar. Así que hoy podemos traer a nuestros clientes el mejor precio porque es lo que queremos. ¿Qué tal? Ante la sorpresa de la cronista, la mujer le ofreció. Mirá, te puedo dar un kilo de zapallito a 20 pesos. Espinaca 10 pesos. Más barato que el mercado. En el mercado estaban 3 atados por 120. Vamos hasta Córdoba. Salía más caro el pasaje. ¿Qué se producirá ella? No, no, no es que dice que compra. Compra en grandes cantidades, sabe a quién es comprarle. Raro, ¿no? Será un trabajo esclavo, claro. Qué sé yo. Unos bolivianos en el fondo trabajando. Pero los bolivianos bueno, trabajan para sí mismos. 100 pesos te llevas un kilo de zapallito, espinaca y un paquete de acelga. No sé. Es muy barato. Es muy barato. Es demasiado chicoria, 10 barato. Pesos. Qué raro. ¿Cómo hizo para romper estos precios? No sé, yo los no valores, puedo decir digo. Porque los demás tienen otros precios. Lo que yo te puedo decir es que nosotros la peleamos todos los días. Vamos a comprar, peleamos precio, compramos cantidad, sabemos a quién comprarle, sabemos dónde buscar el precio y tenemos esta empatía con el público de traer los mejores precios. Y mirá, ahí está, nombre de la ministra de Economía. ¿Eh? La ponemos de ministra de Economía. Si hay que poner el ministro de Economía, posta. Porque acabamos de comprar unos ataditos de espinaca. Sí. 120, o sea que el kilo, o sea, cada atadito estaría 30 mangos, 40. Y acá está vendiendo 10 pesos el atadito. 20. ¡Epa! No sé cómo logro estos precios, la verdad. ¿Qué dicen los comentarios? Sería interesante leer los comentarios. Es medio complicado que se activen, ¿eh? Algunas veces medio que hay que ir hasta abajo, hay que cargarlo, hay que ir bajar, subir, y algunas veces los activan, otras veces no. A ver, me gustaría ver qué hacen los comentarios. No carga los comentarios, no importa. Y estarán preguntando la dirección seguramente, ¿no? Porque es impresionante. A diferencia de otros que quieren... Ella dijo, acá vendemos calidad y cantidad. Entonces yo puedo ganar. A diferencia de otros que quieren enriquecerse, le damos este mensaje a la gente. Si se puede bajar, sí se puede bajar el precio. Un ejemplo. No, de esas cosas, estos casos no se ven. No lo bajó, lo tiró por el piso el precio. Más o menos, la aplastó. ¿Sí? Otra que la guerra de Alberto. ¿Aprendé, Alberto? Eso es guerra. Eso sí que es una guerra, la inflación. Yo no escuché todavía los cohetes de la guerra. No, mejor. No escuché. Bueno, una de las propuestas fue esto de los mercados bonaerenses. Ya existían algunos y ahora como que se activaron más. Prontamente se va a hacer un mercado fijo. Acá en el Mercado de la Ribera, o al lado del Mercado de la Ribera, detrás del Parque Cívico. En Berisso estoy hablando. Van a hacer un mercado. Así que este mismo... este método de implementar mercados fijos, ya no itinerantes, supongo que se va a estar ampliando, se está haciendo en diferentes partidos del conurbano bonaerense. Bueno, esto es una guerra contra la inflación. Sí, es una guerra. Son unos tiros al menos. Y hoy hablamos un poco acerca de eso, de que mucha gente desgraciadamente no lo aprovecha, ¿no? Porque prefiere, no sé, comprar enfrente o caminar una cuadra y no tener que caminar 6 cargado con las bolsas, estar esperando, porque es verdad que la gente compra muchísima cantidad. Lo decía en el programa que contaba que existía la PP y esta noticia de los mercados bonaerenses que había anunciado Kicillof acá, en uno de ellos, en Ensenada. El problema de estos mercados, el único problema que presentan, es que claro, si uno va a comprar verduras, sobre todo, que son las cosas más pesaditas, uno compra por kilo, se tiene que venir con 7, 8 kilos. Entonces, si no tenés un medio de transporte, al menos una bicicleta con parrilla, y alguien que pedalee, no toda la gente puede pedalear o no quiere tampoco, se complica un poco. Digamos, ¿son útiles los mercados? Sí. Ahora, a más de 5 cuadras de distancia, 8, venirte con 8, 10 kilos... ahí te la regalo, ese es el problema. Sirven muchísimo para aquel que tiene un medio de transporte, puede hacer una gran diferencia. Así es, sí, sí. Sobre todo, qué sé yo, para el que tiene chicos y demás, el hecho de conseguir fruta. Y si estás a pata y tenés chico, y bueno, che, no está mal. Traete a los chicos, repartí un kilito en cada chico, vos traete 8 en las manos y tenés para rato. Tenés para rato. Exactamente. Así que bueno, tenemos acá entonces a la señora cordobesa que desafía todos los precios de... No creo que haya en el país alguien que pueda... Ni siquiera un productor. Bueno, sí, un productor puede... Un productor podría, así, del campo a la góndola, a la mesa de venta, ¿no? Así, directo, creo que podría, sin transporte alguno. Muy extraño este caso, muy, muy extraño, la verdad. Yo no sé, me imagino algún excedente, algún tema publicitario de por medio. Son precios, la verdad, imposibles prácticamente. Me imagino más bien un tema de publicidad de por medio. Exactamente. Bueno, después tenemos ya en otro ámbito el caso de una chica que fue acusada de robarle a sus amigas y a las madres de sus amigas con un método particular, que era que le sacaba fotos a las tarjetas de crédito, hacía copias y las vinculó a su cuenta de PayPal. Unas 25 tarjetas vinculó en total y gastó $25,000 sin que ninguna se dé cuenta. Estaban cagadas en plata las demás. Es claro. Sumamente interesante. Esto salió a la luz por un audio de la famosa Yanina Latorre, ¿no? Ella es cercana a este grupo que fue víctima de esta estafa. Un grupo de chicas jóvenes. Un grupo de chicas jóvenes, sí. La que hizo esto tenía 17 años. Tiene 17 Inimputable. Años. Exactamente. Y bueno, aparentemente... Piba chorra VIP. Tanto su familia como ella estaban atravesando una situación particular económicamente mala, así que para no quedar fuera del círculo de la movida, de consumo, y de la carterita, qué sé yo, se le ocurrió hacer esto. Dicen que sospechan que la hermana le habría dado la idea o demás, porque creen que ella sola no actuó. Sí. Lo cierto que lo que causó un poco de risa en las redes es que Yanina Latorre hizo un comentario diciendo: nadie se dio cuenta porque hacía gastos como los que hacen habitualmente las chicas, 200, 300, 400 dólares. O sea, para ello era habitual que gastaran eso en un día, aparentemente, entonces los padres no se dieron cuenta. No, en un día será en un mes más bien. O en un mes, sí. Sí, en un mes. Entonces era como... Bueno, nada, no se dieron cuenta. Ah, mirá, se compró tal cosa. Claro, porque... ¿La psicología, la psiquis, o cómo se arrastra por la pertenencia y no puede aceptar su situación? No solo aceptarla, reconocerla, pedir ayuda, decir, mirá, no me da, no llego. No, eso está prohibido. Es preferible robar y robarle, digamos, es como una de esas mentiras blancas. No sé cómo sería el paralelo a una mentira blanca que no hace mucho daño. Un robo pequeñito para esta gente que evidentemente el dinero no le hacía una gran diferencia en su vida, si bien era de ellos, pero no, digo, esta muchacha robando no jodió a nadie en su vida, no impidió comer a nadie, nadie quedó con la patente del auto impaga ni cosas así. Robaba moneditas de alguna manera a varias de ellas, más que unas moneditas, $100, $200, pero que no tenía peso en su vida. Pero ¿cómo es preferible robar a aceptar la situación o a pedir ayuda o a decir no llego? Tal no, cual. Debo seguir perteneciendo, no me puedo caer de esto, 17 años esa mente. Y no puede salir. Así que imagínese entonces, si nos vamos de esta situación bastante particular a una más común, que es la de un muchacho de entre 14 y 18 años, que ve que todos tienen algo y dice, bueno, yo tengo que salir corriendo a buscarlo también. De alguna manera tengo que pertenecer, tengo que tener un celular, tengo que tener llanta, tengo que tener una moto, y las consigo robando. Sí, sí. Bueno, se dieron cuenta porque aparentemente resulta que todas las chicas estas tenían extensiones de las tarjetas de crédito de sus padres, ¿no? Y el papá de una de ellas notó que había gastado mucho en recitales. Entonces le comentó a la chica, bueno, ya listo, terminó el verano, ya te aguanté todos los recitales. Y la chica le dijo, ¿qué recitales? Yo no fui a ningún recital. Claro. Acá me llegó el resumen de cuenta que apareciste acá en 4 recitales. Claro, entonces empezaron a hacer un listado de cosas que la chica decía, no, papá, esto yo no lo compré, esto yo no lo compré, esto yo no lo compré, y había $1,000,000 de gastos en 3 meses. Había gastado ese monto con la tarjeta de crédito de esta chica. ¿Qué harán con esta chica ahora? No sé. Resulta que después, bueno, en el grupo de amigas empezaron a hablar sobre lo que había ocurrido y empezaron todas a descubrir que también en sus tarjetas tenían gastos que claro, no habían realizado. Me aparecieron gastos que no hice, claro. Uh-huh. Y la otra, ay, boluda, a mí también me apareció esto. Y así se levantó la perdiz. Uh-huh. El tema es, ¿la denunciarán a esta chica? No dice nada. Si son muchos los afectados, por ahí algunos padres sí quieren denunciarla, si siempre hay gente muy reaccionaria. Es que, a ver, esto no tiene que quedar impune. Pero bueno, tampoco debería ser tan castigado, me imagino. Todo un tema para que debata esa clase bien posicionada económicamente y sin preocupaciones. Que no sean las de sus propias ambiciones. Para que debatan entre ellos, ¿no? Entre, claro, los padres de todas las afectadas. Que digan, ¿qué hacemos? ¿La denunciamos? ¿La ayudamos? ¿Qué hacemos? No sé yo, ¿hasta qué punto es necesario que un chico de 17 años tenga una tarjeta de crédito? Ah, y sí. Y tiene que pertenecer y consumir. Claro. No, va al shopping con las amigas. Hay que hacer una extensión. Mirá, si va al shopping con los amigos y no compra nada. Queda mal, boludo. Se va a sentir mal. Va a Ricardo, hacer una extensión. Te dije que le hagas una extensión a la nena. Vamos a parecer unos pobres. ¿Sí? Esto impera mucho, sí. En el día a día, en la cotidianeidad, en la mente de esta gente. No puede ir y no comprar. Sobre todo este tipo de chicas por ahí no trabajan, a pesar de su edad. Obvio. Pero sí gastan, consumen, y bastante. Entonces... prefieren los padres, anda, que me esté diciendo, papá, llévame a comprar el zapato, papá, llévame a comprar la cartera, papá, llévame. Entonces le hacen la extensión. Y lo que Esto del consumo, me quedé pensando, y no solo en chicos, que también ya debe suceder en chicos, en adultos, en grandes también. Esto de tener un poder adquisitivo, sin ser millonario, ¿no? Pero tener un poder adquisitivo, poder tener ese poder de decir, me compro lo que quiero, me voy a Mercado Libre, me voy a un shopping, veo. Y hacerlo porque te sentís aburrido o mal. Esto es algo que en mi vida nunca llegó, jamás. Jamás intenté quitarme aburrimiento o sentirme mejor ante una circunstancia conflictiva de mi vida intentando comprar. Que comprar es lindo. Es genera el cierto producto nuevo. Sí, te da una revolución de endorfina. De hecho, vas a comprar la ropa y automáticamente es como que no. Y me tengo que felicitar o premiar por la compra y por lo que estoy sintiendo. Y entonces te vas corriendo a McDonald's y te pedís el Whopper triple con papa también. Se celebra seguís la consumiendo, compra. Te celebras la compra y seguís consumiendo. Seguís gastando. Decís, ah, acá tengo el paquetito. Bueno, trabajo, me lo merezco. Sí, muy probablemente. Pero o estás con alguien que trabaja, muy probablemente también. ¿Cómo sería este caso? Pero salir de esos estados de conflicto o de aburrimiento a través del consumo de mercancías, para mí es una cosa, esto lo viene practicando Estados Unidos hace rato, toda su población más o menos lo ha alcanzado, no toda, pero gran parte de ella. El famoso ir de shopping. En Europa, en el primer mundo también, creo que es común. Acá en Argentina solo es común para las clases altas, obvio. El resto, si estamos aburridos, tenemos que arreglarnos como podemos. ¿Cómo vamos a ir a comprar cositas porque estamos aburridos? O porque me peleé con mi madre, o porque me peleé con mi novio, tengo un mal día y me voy con mis amigas de compras. Ni a la saladita te vas de compras así. Te vas de compras porque se viene el invierno y necesitas una campera, porque tu chico se le rompió el pantalón. Uno consume para cubrir necesidades. Necesidades físicas, no psicológicas. Claro. La verdad, no está muy planteado esto. O está visto y dejado de lado completamente. Sí. Bueno, así las cosas y la sociedad, ¿no? Bueno, resolvamos los problemas así. A través del consumo. A mí me viene una peliculita. Me compro una bombachita. O no sé, un jean, no sé. Algo para el gimnasio también. La gente que va al gimnasio termina siendo un modelo del mismo gimnasio, sí. Dice, no puedo ir al gimnasio, no, la botellita de agua. Vas y te encontré una botellita de agua de 200 mangos. No, quedo como un pobre al lado. Cuando me pongo la térmica a correr, de 1500. Claro, me quiero comprar esa misma, la térmica de 1500. Y no, pará que tengo que tener una calcita más linda, para que no se le vea la etiqueta, si no es de marca. Que no se descosa cuando se agacha. Bueno, no, eso sí, eso estoy de acuerdo, que no se descosa cuando se agacha. Pero bueno, si dice marquita, si tiene un diseño. Bueno, todo hay todo un mambo ahí muy particular y propio en la gente que va a los gimnasios también. Te sale más caro prepararte para el gimnasio. Fui muy liviano. Hoy estoy muy diplomático. No un mambo, un pedo de colores ahí en la gente que va al gimnasio, que mamá mía. Menos de la mitad va por salud y porque se siente bien. La otra mitad va para aparentar y para aparentar sintiéndose bien también. Claro, de paso. Pobre, la gente que va al gimnasio cobraron todos hoy. Sí. Bueno, ya les di el bono. Nosotros porque no vamos, le tenemos envidia. Prefiero levantar una pared. Les juro, prefiero ir al mercado y traer las bolsas en YouTube todos los días, sí. Cargadas y tener, sí, unos músculos bárbaros. Antes de ir a gastar energía porque... Camino 10 cuadras para comprar más barato, señoras. No necesito ir al gimnasio. En serio. Nos reíamos con una vecina porque justamente nos cruzábamos 3 veces por mañana. Era llevar al nene, volver, llevar, ir a ser mandado, volver, ir a pagar cuentas, volver. Entonces le digo, esto es mejor que el gimnasio, porque caminás 20, 30 cuadras cada rato y te mantenés. Y de paso ahorras tiempo. Bueno, tenemos otra noticia, la última, que tiene que ver con un chico superdotado de aquí de La Plata, de tan solo 7 años. Justo en el día de la banana, mire usted. Sí, un chico superdotado que se llama Benjamín. Con solo 7 añitos está en el medio de una trama judicial, demanda hacia el Ministerio de Educación. Resulta que el nene, pobrecito, se aburría en la escuela. Empezó a tener ciertas conductas de aislamiento para con sus compañeros y hasta vómitos y descomposturas porque no se sentía cómodo en la escuela. Y los padres detectaron que el chico realmente tenía un coeficiente intelectual muy por encima de lo normal. por lo cual decidieron llevarlo a una escuela de capital y adelantarle un año. Lo que pasó es que cuando el chico quiso cambiarse de escuela, ir a una escuela privada, estando en tercer año, habiendo rendido segundo ya libre, con así de taquito, el Ministerio de Justicia no le aceptó los certificados, o no recuerdo ahora exactamente qué papel que había presentado, y le ordenaron que tenía que volver a segundo. ¿Sí? Le obligaron a mitad de año, estaba en tercer año ya, a mitad de año el Ministerio de Educación le siempre dijo que... es un problema nivelar hacia abajo. Es un problemita. Es un problema. Exactamente. Así que bueno, están en litigio los padres con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, porque le habían desconocido el título y lo volvieron a hacer segundo grado. Le pidieron que lo vuelva a dar, pero bueno, el chico ya lo había rendido. Ahora querían tomarle otra prueba, pero bueno, el menor está con tratamiento psicológico. A mí me encanta esta noticia, porque Infobae lo que nos presenta en esta noticia básicamente es el Ministerio de Educación bonaerense, filoperonista, no se da cuenta que le está impidiendo el desarrollo a un argentino que podría ser Steve Jobs. Y mira, tiene carita. Creo que ese es el tono de esta noticia. Es que es verdad, el ministerio es el que le impide al chico avanzar de grado. Es que hay otras cuestiones acá. ¿Por qué no aceptó? Y yo calculo que debe ser porque debe ser una cuestión de, ¿cómo se dice? Cuando hay una jurisdicción. Jurisdicción, sí, de jurisdicciones, sí. Supongo. Pero no tiene que ver con lo superdotado del niño. Es que el tema es que el chico rindió de manera libre segundo año. Y lo rindió bien. Segundo grado. Segundo grado, perdón. Bueno, segundo año es ahora. Ah, lo rindió bien. Y ya estando cursando el tercer año, no es que al principio de año dijeron pero no. Pero no tiene nada que ver esto, es un asunto burocrático, no tiene que ver exactamente con que si es superdotado o no y le están cortando las piernas. Hay un asunto acá de desacuerdo entre un organismo, entre un área y otro y otra. Y bueno, claro, Infobae no nos da esa idea de que acá en Argentina nos cortan las piernas, tenemos que ir corriendo al país antes de que te corten las piernas a vos. A ver, dice acá en la cuestión legal, estaba mirando porque dice que bueno, que la familia presentó un amparo que se decantó favorable y el pasado 3 de marzo el juez Federico Atencio del Juzgado de Garantías número 1 de la provincia de Buenos Aires respaldó la validez del certificado emitido por CABA, que además dice que tiene validez nacional, y ordenó que el ministerio confeccionara un plan pedagógico que se adaptara a las necesidades de Benjamín. Ahí está. Es que convengamos que no el sistema no está desarrollado para niños superdotados. No. No porque no los haya, sino porque no son la prioridad. La prioridad no son los superdotados. Si sos superdotado, bien, gracias, te felicitamos. No sé, trabajar al ritmo de todos por delante de ellos, simplemente. No vamos a hacer, no. Creo que nunca escuché acá, por lo menos en lo que se refiere a formación, a educación pública, que haya una escuela para superdotados. No, este tipo de chicos por lo general quedan... Acá todo... Nada, no quedan mal. Quedan bueno, quedan a mano de sus padres, a ver si le dan talleres, cursos especiales. Bueno, que se desarrollen de otra manera. Acá la mirada y la energía está puesta en desarrollar a toda la gente, no a los superdotados especialmente, porque pueden ser un Steve Jobs, cuidado. Que tan superdotado no era, por cierto, pero bueno, importa. ¿Steve Jobs? Sí, era más loco que superdotado. Sí. Pero suele ser ese el ejemplo, ¿no? Mirá, una persona súper inteligente. Lo que pasa es que este tipo de casos, los chicos no la pasan bien en ningún ámbito, es muy difícil. No. Yo recuerdo un caso en el sur de una familia que tenía la no sana costumbre de no sé, 4 años ya le enseñaban a leer y hacían que más de uno de los chicos terminaban adelantados. Y los pibes la pasaban mal porque los nenes, al ver lo que eran más chicos pero sabían más, los trataban mal, los discriminaban, no le hacían ningún bien. No eran súper dotados, pero la abuela tenía esa costumbre de agarrarlo, el pibe ni bien hablaba, le enseñaba a leer, a escribir, lo hacía, ¿viste? Y claro, terminaban siendo no solo discriminados, sino que se sentían mal. Ellos mismos se sentían mal, porque en realidad ellos querían estar con sus amiguitos. Que haga como Clark Kent, como Superman que haga, que cuando vaya a la escuela se haga el boludo. Y en la casa se pone a leer Shakespeare, no sé. Claro. Y en la escuela dice, sí, señorita. Y ya está. Y mamá me mima. Mamá me mima. Y el tipo en la casa leyendo Cortázar, no sé. Bueno, qué sé yo. Ojalá que el lunes se reúnen los abogados. No, la verdad que es una, realmente es una cagada esta situación. Es una cagada. Estaría bueno que el Ministerio de Salud, iba a decir, de Educación bonaerense, y tenga en cuenta esto, implemente un área, y sí, no, que yo sepa no existe. Claro. Esto, reitero, se suele quedar en manos de los padres, y que estos, de forma particular o aleatoria, consigan cursos, talleres especiales, motivos. Sí, no, alguna sé, escuela que, con algún método de enseñanza particular. Ya sea poniendo dinero o no. El tema es ese, que la mayoría de las escuelas hay que poner, porque son escuelas que trabajan, qué sé yo, con el método Montessori, ponele, no son públicas ese tipo de escuelas. Bueno, en este caso Benjamín se la nota que tiene un buen pasar económico, una familia más o menos clase media, pero ¿qué pasa si no? Por cierto, esto es más difícil de lo que parece, porque no es tan simple como va a ser, bueno, pero si por calculamos que esto se puede hacer por estadística, quizás. Eso sí, los muchachos superdotados van a tener que viajar. Eso sí. ¿Por qué? Porque no podés hacer... A ver, la otra es poner un curso o un aula por escuela. No creo que la puedas juntar por escuela, no creo. Aparte, una cara atorrante tienen los que veo por acá. Tienen más ganas de jugar al Minecraft y patear una pelota que ser superdotados. Pero poniendo así todo, poniendo un aula o un sector particular, también generás una desproporción y una discriminación en el sentido asertivo de la palabra, que no conviene. Los mismos pibes cuando salen del aula dicen, mirá, acá están los especiales. Es que claro, ese es nos el tema. Nos pasaba en nuestra escuela, sí, con los chicos que estaban en el aula de recuperación. Problemas de conducta, no, recuperación de aprendizaje. Era para abajo, ¿no? Uh-huh. Había un curso de recuperación que no era ni primero, ni segundo, ni tercero, ni séptimo grado. Era un aula donde había chicos con... ciertos problemas de aprendizaje. Con problemas de aprendizaje. O a veces ni siquiera problemas. Una discapacidad, sí, motriz o física también que impedía. Bueno, algunas veces viene todo en el mismo paquete. La problemática. Es tanto a nivel físico como mental. Bueno, eran todos raros. Eran todos... Era todo un show de freaks, pobre. Y nosotros lo sentíamos cuando éramos pequeñitos. No lo jodíamos, eso sí. No los jodíamos para nada, ni nos burlábamos de ellos, nada. Tuvimos un compañero tartamudo durante toda la primaria, y nunca nos interesó que haya sido tartamudo. Jamás le dijimos el tarta, ni nos burlamos de ellos. Habrá tenido suerte el chico, nuestro curso habrá sido especial, no lo sé. Pero tampoco jodíamos a los de recuperación. Recuperación se decía. Hoy en día le pones un curso de recuperación y nadie. Viene ni nadie y te cierra la escuela. Que no está mal en sí, pero bueno. Bueno, es muy difícil el asunto, no sé. Vaya a jugar al ajedrez, señor. Usted es su super... Vaya a ser del país, vaya a Miami, hágale caso a Infobae y vaya a Miami. Es hágale que caso es muy complicado. Llévenselo a, no sé, al modelo nórdico. En el ámbito de educación que se busca instalar hoy por hoy, justamente lo que se busca es no diferenciar, no hacer esas diferencias, no separar. Claro. Si vos estás adelante, bueno, esperá. Claro, al caso de mi nene, tiene un compañerito que tiene un problema de TDA y otros más, donde ellos ya se habituaron a que esté el maestro que lo acompaña o la maestra que lo acompaña, donde ellos ya saben que en determinadas horas el nene hace otro tipo de actividades que no son las mismas que hacen ellos. Saben cómo actuar en el caso de que el chico le dé una crisis, cosas que vos decís, ellos lo están, al estar conviviendo con eso, ya lo toman como algo normal, parte de su vida diaria en la escuela. Te imaginas que están 8 horas ahí, entonces no lo entienden como que, mirá, fulanito tiene un problema o es problemático. No, lo entienden como un compañero más con ese tema, nada más. Y eso está bueno. Nos pasaba con el tarta eso. Y ¿qué nadie será de la vida del tarta? Joaquín. Bueno, saludos a Joaquín si alguna vez nos encuentra. Bueno, de mi parte terminamos. ¿Ya está todo? Con... Sí. Y ya está todo, ya cerramos. Bajamos persiana, 1:25. Bueno, vamos a comer frutas. Vamos a comer frutas, sí, que están ricas. No, tengo un hambre yo. Esto de hacer un programa a la 1:00 p.m, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió que había que hacerlo a la 1:00 p.m? ¡Ay, Dios! Bueno. Tenemos algunos tópicos para buscar, ¿no? Por ejemplo, tartamudo. Tarta, a ver. Le va a parecer tarta de choclo, que sea. Bueno, no. Banana ese no. Tendría que buscar. Este tiene que aparecer. Este tiene que aparecer. Debería. No, estoy buscando mal, por eso no aparece. Pero, ve, acá me insistían que no, que la nueva discoteca, que las carpetas. Problemas y ahora tengo que hacer un quilombo. Mire usted. Y quedamos para el culo, ¿no? Con los divertidos oyentes de YouTube que todo el tiempo están esperando sensaciones. La gente debe tener el poder atencional, la capacidad de atención de un niño jardín de infantes. Que si no le hacemos risquetas se te escapan del video, ¿no? Si no te pongo efectos uno tras otro, no está bueno, que la edición. Y los pobres youtubers tienen que estar haciendo 5 horas de edición para ponerle un chiste. 2 semanas de edición porque en 10 minutos tienen que poner tantos efectos y tantas pelotudeces en el video para que no se le escape la gente. Porque todo el tiempo tiene que haber movimiento, color, mírame, todo rápido, todo cortado. Lo que hoy se entiende como una edición prolija en YouTube, en la televisión hace años atrás, hubiera sido un desastre, hubieran echado al editor. Como un tipo iba a estar hablando y de repente iba a aparecer con la mano en la cabeza diciendo otra. Sí, ¿no? Bueno, hoy en día está bárbaro, es como pasar páginas del libro. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Muy raro eso. No queda mal, debo admitir que tampoco queda mal. Pero bueno, todo tiene que ser rápido, todo enseguida, emoción, todo el tiempo cargarte, tirarte cosas. Decí que hablo rápido, por lo menos, porque en la pantalla no hay nada, hay un banner de Buenas tardes, Pueblos Libres. Y bueno, en fin. ¿Qué tenemos acá? Y vamos con este. Vamos con este, me gusta. Puede ser un poco aburrido también. Vamos con este, mira, de una banda argentina que no conoce nadie. Y que yo tampoco conocía hasta hace muy poco. Tienen un estilo muy adecuado, son como una progresión del rock chabón o viejita, que le digo yo. Este grupo que en el 2000, este grupo de bandas, grupo de grupos, que se formó a través del 2000 a raíz de la cultura rolinga, de la subcultura, ¿no? Musical rolinga que se instauró acá en el país, que se generó en el país, que tenían como crédito local, claro, adoradores o fanáticos de los Rolling Stones, y como crédito local quedaban los Super Ratones, los Ratones Paranoicos. Bueno, a raíz de esto se generó toda una banda, una movida de banda, la 25, Los Gardelitos, Callejero, Pomelo. El Capuzoto. No, ese está basado en Andrés Calamaro. No, para mí es el de los Ratones Paranoicos. Es una mezcla de Juanse, pero con muchas cosas de Andrés Calamaro. Porque Juanse no es así. Ah, Juanse, por cierto, era un muchacho concheto de Villa Urquiza, creo. La revió el tipo. La revió. Porque todos los chicos pobres se la pasaron escuchando lo que cantaba aquel chico rico. Y él camuflado como uno más del barrio. Y no, era Villa Urquiza, Juanse. Villa Urquiza, Villa Porredón. Bueno, no importa. Lo hizo muy bien, Juanse. Bueno, luego de toda esta camada salieron otras bandas con algunos sonidos y mixturas de estas. Esas yo me las perdí. Una de ellas puede ser Árbol, pero ya Árbol es más una progresión, una evolución de todo este rock chabón o viejita que estaba mencionando antes, ¿no? Callejero, La 25, Los Gardelitos, y Guasones. Guasones me gusta bastante. Muy prolijo, sencillo, Guasones. Bueno, los Guasones son de La Plata, de acá de La Plata. Sí. Bueno, pero sucediendo esa camada, vamos a tener un problema de música en algún momento. Sí. Continuó, por ejemplo, esta. Simón Basta, muy desconocida, Simón Basta, y muy prolija, muy buenos músicos, muy prolijo, todo muy bien armado. Bueno, nos vamos a despedir con Simón Basta, nos van a recontra agradecer los músicos si lo escuchan alguna vez, voy a etiquetarlos, yo siempre hago magias con las etiquetas y los hashtags y las palabras. El mundo del algoritmo. Sí, el mundo del algoritmo, a ver que por ahí alguna vez nos encuentra Simón Basta. Ah, en YouTube no va a poder sonar. Ah, cierto. No va a poder sonar. Detalle. Bueno, va a estar en Spotify seguramente. Yo subo los programas a Spotify también porque por ahí tenés un paquete de datos que te permite escucharlo gratis. Porque hay algunas compañías que tienen dentro de la gratuidad, una vez pago, te dejan escuchar Spotify sin gastar datos. Entonces, bueno, por eso subo a Spotify también. En Spotify sí, probablemente suene. Sí, va a sonar en Spotify. Donde no va a sonar es en YouTube, pero bueno, búscalo. Simón Basta. Con su tema Superstar. En vez de Superstar, Superstar. Ok. Muy divertido, muy lindo. Bueno, vamos con los muchachos de Simón Basta. Y basta para todos, basta para mí. Esto no da para más. Me están enseñando 2x2 y yo ya sé la tabla del 9. Entonces me indigno. No me están dejando ser Steve Jobs.